El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana y estamos comenzando una nueva edición aquí en la mañana de las 107.3 para compartir lo más sobresaliente de la información regional, lo que va pasando en los diferentes municipios, en José C. Paz, en San Miguel, en Moreno, en Malvinas y en Pilar, para compartir también la información nacional que nos llega todos los días a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país. La información latinoamericana la acercan también las radios comunitarias, pero de América Latina, a través del informativo del Contacto Sur, que también estaremos poniendo al aire en un rato. Y como todos los días, tenemos muchísima información para compartir del ámbito regional. ...15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio y arrancamos con los datos del tiempo en este martes. Martes 13, ¿sí? No te cases ni te embarques, dice el dicho popular. Algunos son más y otros son menos supersticiosos con este tipo de fechas. Algunos, particularmente en el martes 13, no evitan pasar por debajo de una escalera o pronunciar determinadas palabras, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros estamos aquí, vamos a intentar y ver que no pase nada, ¿no? Hasta ahora viene todo bastante bien, sospechosamente bien en la mañana de las 107.3, pero bueno, estaremos hasta las 11 compartiendo las noticias en este martes 13 de octubre del 2009. Decíamos, arrancamos con los datos del tiempo. Para este martes, la mínima pronosticada, según el Servicio Meteorológico Nacional, va a rondar los 12, la mínima, y va a rondar los 25, la máxima. En este momento tenemos 16 grados 8 décimas, una humedad del 58%, y lo que dice también el Servicio Meteorológico para esta jornada, que va a estar con el cielo algo nublado y por momentos despejado, vientos leves a moderados del noroeste. El cielo va a estar por la tarde, cielo algo parcialmente nublado nuevamente, con tiempo inestable a partir recién de la noche, donde los vientos empezarán a ser moderados del sector norte. La mínima, decíamos, 12 grados, la máxima 25. El miércoles la mínima está pronosticada en los 11 y la máxima en los 17. El jueves la mínima 6, la máxima 18. Y el viernes la mínima 6 y la máxima 19. Esto según el Servicio Meteorológico Nacional para esta semana. Y tenemos, como todos los días, decíamos, muchísima información. Continúan las medidas de fuerza de los trabajadores de la ex Terrabús y de la multinacional Kraft Food. Siguen reclamando que sean reincorporados los trabajadores. Trabajadores de Kraft Food ratificaron que hoy se van a manifestar frente a los tribunales de San Isidro para reclamar por la reincorporación del delegado de la Comisión Interna, Javier Hermosilla, al tiempo que recordaron que el miércoles habrá una nueva reunión entre las partes y también otra jornada de protesta que incluirá cortes de calles. También se está barajando en este momento la posibilidad de que otras organizaciones del país acompañen el miércoles la medida de reclamo a los trabajadores de la multinacional Kraft, o sea que podría haber cortes y marchas en todo el país en apoyo a los trabajadores de Kraft. Se realizaron durante el fin de semana las fiestas patronales en el partido de Pilar. Pasó, entre otros artistas, Soledad Pastorutti y cerca de medio centenar de artistas regionales que pasaron por el escenario. También hubo la elección de la reina, hubo un acto litúrgico donde bueno, se estuvo también celebrando las fiestas patronales. Dentro de un rato vamos a repasar algunas de las crónicas que hablan sobre las fiestas patronales en el periódico regional de Pilar. En el periódico Noticias Paseñas cuentan que proyectos ganadores de los parlamentos juveniles fueron los de San Fernando. La Municipalidad de San Fernando ejecutará el año próximo 10 de las propuestas elaboradas por jóvenes de entre 12 y 29 años, extendiendo así la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia en un proyecto que llevan adelante. En un rato te vamos a contar algunos datos de qué se trata justamente esta iniciativa. Tenemos además para compartir avisos comunitarios, como por ejemplo la campaña de vacunación que comenzó el 28 de septiembre y que se extiende hasta el 31 de este mes de octubre, que particularmente apunta a los más pequeños. Es de la vacuna contra la poliomielitis, también le aplican la doble viral, y hay una campaña para los adultos, mujeres y hombres entre 16 y 39 años, que tiene que ver con evitar la rubiola congénita. Pero estos detalles y otras propuestas nos las va a contar en un rato la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bueno, como bien decías vos recién, es una campaña que se lanzó el día 28 del mes pasado, que fue día lunes, y va a finalizar el 31 de este mes, así que tenés tiempo todavía de ir a vacunarte, y enseguida te va a estar pasando en qué lugar tenés que ir a vacunarte. Bien, todavía continúan las repercusiones tanto en los medios alternativos como en los medios masivos de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde los medios alternativos, obviamente la propuesta es ir por más, mantener el espacio de articulación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, el espacio de las diferentes organizaciones donde se van discutiendo y se venían discutiendo las propuestas para una nueva ley. Ahora la idea es continuar para seguir la ejecución justamente de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde los medios masivos, tratando de generar miedo, ¿sí?, a través de lo que podría pagar el Estado por una catarata de juicios. En realidad, hay que ir viendo qué es lo que sucede con las presentaciones judiciales caso a caso, pero ya están intentando generar miedo o desestabilizar para que se genere una postura de rechazo a la nueva Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, diciendo que el Estado va a pagar muy cara la ley porque ahora van a venir una catarata de juicios de las grandes empresas que manejan actualmente los medios de comunicación, y que el Estado podría tener que indemnizar y pagar una cantidad de dinero, una suma importante. Hay que ver qué pasa en la justicia. Todavía no hubo un solo veredicto a favor de las empresas, pero ya están especulando con que todos los jueces le van a dar la razón a las empresas monopólicas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Obviamente desde los medios están tratando de generar miedo y seguir generando una situación de rechazo a esta ley que viene de alguna manera a democratizar la palabra y la comunicación en la Argentina, que fue saludada por muchísimos presidentes, que fue saludada incluso por el relator para la libertad de expresión de las Naciones Unidas como una de las leyes más interesantes de América Latina vinculada a la comunicación. Actualidad, música, información, encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Te vamos a hacer compañía en esta mañana en la operación técnica de Puesta en el Aire, Gloria Sandoná, Silvina Vivas, compartiendo las informaciones de los avisos comunitarios. Hay también un documento que llegó hasta la radio. Tenemos el documento de una persona, de Suárez Facundo, se llama. ¿Es un vecino de acá de la región? No, es de Pilar. De Pilar, bien. Así que en un rato vamos a estar repasando. Si alguien lo conoce, que bueno, pueda acercarse y saber que está su documento acá en la radio. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias, una producción colectiva de Radio Tincunaco. Hasta las 11 estamos en vivo para compartir las noticias, y vamos a comenzar nuevamente repitiendo la vía de comunicación para que los vecinos puedan acercarnos informaciones, avisos, cosas que quieran compartir a través de estos micrófonos. Es el 15 66 90 50 02, o si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, vamos a arrancar como hacemos todos los días aquí en la mañana de la 107.3 con música. Vamos a compartir hoy un disco de Willy González. Ya compartimos hace un tiempo uno que elaboró rescatando parte del folclore junto a otros artistas. En este caso, un disco de Willy González también, donde todo el tiempo hace una especie de fusión entre algo de música jazz y el folclore nacional. Hace una mezcla, pero muy linda. Por lo menos a mí particularmente me gusta mucho y queríamos compartirlo esta mañana. Escuchamos a Willy González, Zamba de la Compañera, creo que se llama. Thank you. Actualidad. Actualidad, música, información, encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Veintitrés minutos pasan de la hora 9 de la mañana, estamos acá en Encuentro con las Noticias y la temperatura es de 18 grados 5 décima y la vía de comunicación es el 1566-90-5002. Escuchamos recién al señor Willy González con el tema Samba para la compañera. Samba para la compañera, sí, al final el nombre. Así es. Yo dije de la compañera, ajá, ¿no? Así es, bueno, lo me corrijo. Retracto. Samba para la compañera. Quiero agradecer la publicación del Apogeo. Sí. ¿Sí? Es el segundo Apogeo que nos llega. Teníamos el Apogeo de Elviso la semana pasada, que me olvidé de agradecerlo. Y ahora nos han enviado un ejemplar de gentileza del Apogeo de Presidente Derqui en este último número, que es el número 17 del mes de octubre del 2009. El Apogeo de Presidente Derqui tiene alguna de las noticias, por ejemplo, en su tapa que vamos a compartir en un rato. Enfermedades en la piel, falta de educación y trabajo, barrio Los Hornos, donde está la quema de neumáticos en el límite entre José C. Paz y Pilar, en la zona de los viejos hornos de ladrillo, por eso el nombre del barrio, barrio Los Hornos. Marcas del olvido, dice uno de los títulos que acompañan esta nota publicada en el último número del Apogeo que nos llegó ayer por la tarde. También, ¿qué queremos para Derqui y para nuestra juventud? Nuevos interrogantes a raíz del conflicto de Bonita Disco, una información también publicada en el el apogeo de Presidente Derqui. Así que bueno, agradecemos a Andrea y a Víctor, dos de los laburantes que están detrás de esta iniciativa del apogeo. Bueno, decíamos la semana pasada, como nos acercaron el apogeo del Viso, nos olvidamos de agradecerlo, queremos agradecerlo. Y vamos a compartir en un rato alguna de las notas, los artículos que están y que pueden conseguir en diferentes comercios ahí en Presidente Derqui del periódico El ¿Cuánto Apogeo. ¿Cuánto cuesta? El periódico es un mensuario y cuesta 3 pesos, uh-huh. ¿Sí? Pero compartimos que es a todo color, una calidad de impresión muy interesante y con muchas notas del barrio, de la localidad, sí. Digamos. Es un diario en el cual se dan a conocer las noticias de los vecinos. Es para Presidente Derqui y están las noticias de los protagonistas, son justamente los vecinos de Presidente Derqui, por lo menos aquí en El Apogeo. En un ratito llegan las noticias nacionales a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Antes nos metemos en la información nacional. Perdón, en la información regional. La información nacional lo vamos a meter en un ratito con el informativo de Farco. La información regional nos metemos para contar primero que nada que nos llegó un documento, Silvi. Así es. Bueno, el documento nos ha llegado, dice, la persona es masculino, uh-huh. Se llama Suárez Facundo Sebastián, nació en 1982 y acá en el documento dice que es del barrio San Alejo de Pilar, uh-huh. Así que bueno, si alguien lo conoce a esta persona, que le avise que tenemos acá el documento, acá en la radio, a la persona que se llama Suárez Facundo Sebastián, del año 1982. Bien, si alguien es vecino, amigo, conocido de Suárez Facundo y sabe que extravió su documento, que los vecinos lo han acercado hasta aquí, hasta la radio, que le avise, está acá en la radio y lo vamos a tener hasta que lo venga a retirar. Sí, Suárez Facundo, un vecino de Pilar, que bueno, han encontrado el DNI y lo han acercado hasta aquí, hasta la radio. Nos metemos en la información del ámbito regional en este martes 13 de octubre para arrancar comentando la situación de los trabajadores de la multinacional Kraft, que se niega sistemáticamente a oír tanto cuestiones judiciales como acuerdos que ellos mismos suscriben en el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores de la multinacional Kraft siguen con las protestas. Trabajadores de la ex Terrabusi ratificaron que hoy se van a manifestar frente a los tribunales de San Isidro para reclamar por la reincorporación del delegado de la Comisión Interna, Javier Hermosilla, al tiempo que recordaron que el miércoles habrá una nueva reunión entre las partes y también otra jornada de protesta que incluirá cortes de calle. A las 8:30, dijeron los obreros, nos vamos a movilizar hasta la sede de los tribunales de San Isidro, donde comienza la causa contra Hermosilla con una audiencia entre las partes y vamos a apoyar el reclamo de su reincorporación. Indicaron con algunas agencias de noticias, entre otros Jorge Tenayo y Oscar Coria. Hermosilla es el único de los 5 delegados de la Comisión Interna a quien la empresa se niega a incorporar y se le niega el ingreso a la planta en General Pacheco. Debido a una causa penal en su contra iniciada por motivo de la toma del establecimiento que se extendió por 36 días. Por otro lado, Coria y Penayo indicaron que el miércoles habrá una nueva audiencia con la empresa en el marco de las negociaciones tendientes a lograr una solución al conflicto, pero estamos esperando la confirmación de la hora y el lugar, ya que podría efectuarse en Buenos Aires o en La Plata, dijeron los delegados. Anticiparon que el miércoles además habrá cortes de calles en Capital y el Gran Buenos Aires por parte de distintas organizaciones, en tanto que a partir de las 5:30 los trabajadores de la multinacional Kraft se van a concentrar en Congreso para marchar hasta Plaza de Mayo. Penayo, por su parte, negó que la Comisión Interna tuviera posiciones intransigentes en las negociaciones, como lo denunció la empresa en una solicitada publicada ayer en varios medios, en la cual aseguró que ha demostrado su voluntad de diálogo y flexibilidad con el fin de encontrar una solución al conflicto, cosa que es mentira porque incluso se han violado acuerdos suscriptos por la empresa con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y que después no la cumplieron jamás. Han desoído incluso la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Así que bueno, continúan las medidas de fuerza de los trabajadores de Kraft, exigiendo que sean reincorporados los obreros que fueron despedidos, particularmente obviamente los delegados que tenían fueros y que no podían ser despedidos. Y hablando de las fiestas patronales, en Pilar unas 30.000 personas disfrutaron de el debut de Soledad Pastorutti en Pilar. Cerraron la última noche de los festejos patronales con la artista de Arequito en el partido de Pilar, que encendió a una multitud a fuerza de puro folclore. El público coreó sus canciones y hasta le cantó el feliz cumpleaños. Decíamos que iba a cumplir años sobre el escenario ahí en las fiestas patronales. El folclore fue protagonista absoluto en la última noche de los festejos de las fiestas patronales pilarenses, ya que el escenario central recibió a la cantante Soledad Pastorutti, quien, de la mano de todos sus éxitos, hizo vibrar a las 30.000 personas reunidas en el último domingo en la Plaza 12 de Octubre de Pilar. Durante poco más de una hora, la artista de Arequito desplegó un espectáculo que repasó los momentos más sobresalientes de su discografía, a la vez que generó un fluido ida y vuelta con la gente, respondiendo de esta manera al público que copó el corazón de la ciudad. No solo coreó y celebró cálidamente cada uno de los temas, sino que hasta le cantó el feliz cumpleaños, debido a que ayer la Sole cumplió 29 años. Hace un poquito tenía 13, ¿no? Parece que hubiese sido ayer. ¿No? Claro. Cuando cantó en el escenario de Cosquín. Alrededor de las 11 de la noche, acompañada con experimentados músicos, Soledad apareció sobre las tablas para despertar el aplauso y ovaciones de grandes y chicos. Inmediatamente inició el recital con el clásico Puerto Tirol, uno de los tantos títulos que rescató de su debut discográfico titulado Poncho al Viento, editado en 1996. Así que, bueno, parte de lo que estuvo sucediendo durante este fin de semana en el partido de Pilar con las fiestas patronales. Hubo además la presencia de 50 bandas aproximadamente regionales que participaron de los festejos. Hubo desfiles, selección de la reina, unas fiestas patronales que comenzaron el viernes pasado y que finalizaron ayer lunes. 4 días de festejos por las fiestas patronales en el partido de Pilar. Treinta y tres minutos pasan de las 9 de la mañana. Un ratito compartimos algunos avisos comunitarios. Antes, las noticias nacionales llegan a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Venimos de muchas pérdidas porque las vacas se han muerto. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, ¿cómo están? Muy buenos días, una gran alegría compartir con ustedes esta primera edición de Informativo Farco de hoy martes 13 de octubre de 2009. Argentina tiene nueva ley de radiodifusión, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, que fue ya promulgada por la presidenta Cristina Fernández y apareció en el boletín oficial, reemplazó al decreto 22.285 de la dictadura militar. El titular del bloque oficialista de diputados, Agustín Rossi, afirmó que se intentará esta misma semana avanzar en la creación de la comisión bicameral que designará a tres de los directores de la nueva autoridad de aplicación que reemplazará al CONFER. Desde la oposición afirmaron que buscarán dilatar la conformación de este espacio para llegar al 10 de diciembre sin que se pueda aplicar la ley. Por otra parte, desde el Grupo Clarín y el Grupo 1 ya informaron que irán a la justicia intentando impugnar el proyecto que hoy es ley. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, se refirió al tiempo para la reglamentación de este proyecto, de esta hoy ley, quiero decir, para que entre en vigencia. El más corto siempre va a ser el óptimo de los tiempos, el más corto posible, para que además se pueda fijar la nueva autoridad. Ya estamos hablando de la 22.285, la vieja ley de radiodifusión del general Videla, derogada, gracias a Dios, y con una nueva ley que de la democracia. Recordemos que en la madrugada del sábado 10 de octubre se aprobaba en general la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por 44 votos a favor y 24 en contra. En el programa especial de las radios comunitarias, el sábado al mediodía, el presidente de Farco, Néstor Buzo, explicó qué significa la nueva ley para el sector sin fines de lucro. Además de la celebración y el festejo, se nos abre una nueva etapa de lucha, de trabajo, de construcción, porque tendremos que ser capaces de ocupar ese 33% y de demostrar, como creo que lo estamos demostrando, como ya lo hemos demostrado, pero tendremos que hacerlo todavía más, demostrar que otra comunicación es posible, que es posible una comunicación que refleje las diversas identidades de nuestro pueblo, que dispute sentidos, que construya un país diferente. Arrancó el segundo tiempo. La pelota la lleva la coalición por una radiodifusión democrática. Arma toda la jugada, elude grandes rivales. Sigue la coalición, la tocan todos, jugada colectiva. Puerta del área, va a rematar. No, tiene un centro. La toma la presidenta, patea al arco. Gol. Gol. Tenemos una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, del pueblo, de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coalición por una radiodifusión democrática. Y vamos ahora a Tucumán, porque el fin de semana se realizó allá el 24º Encuentro Nacional de Mujeres. Ahí estuvo Amanda Alma de Radio Gráfica, que nos trae la información. ¿Qué tal, Amanda? Buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bueno, te cuento un poco lo que pasó en este 24º Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Tucumán. Se desarrolló, como todos los años, este espacio donde las mujeres argentinas nos vamos encontrando para debatir diferentes temas, diferentes cuestiones desde la perspectiva de las mujeres. Algunas situaciones que son importantes destacar: cuando llegamos, la ciudad estaba totalmente empapelada con unos carteles de los grupos Pro Vida, que planteaban justamente que Tucumán defiende la vida en relación directa al debate que hay en torno al aborto en los encuentros nacionales de mujeres, como si esa fuera la única discusión posible que hubiera enmarcado este encuentro. Eso generó ya de por sí una situación bastante incómoda y bastante violenta, a lo mismo que la presencia de muchísima policía en las calles de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que también parecía y resultaba bastante intimidatoria. Te cuento que las mujeres sesionamos, las 20.000 que llegamos hasta aquí, en 55 talleres que a la vez se fueron subiendo según las necesidades del grupo de mujeres que discutía y debatía esas problemáticas. En ese sentido, el día de la marcha, el día domingo 12, hubo una importante movilización que acompañó y circuló por todas las ciudades para darle visibilidad a este encuentro. Y cuando llegamos a la catedral y a distintas iglesias, cordones de fieles nos estaban esperando, todos custodiados por la policía, y rezaban a la par que las mujeres cantábamos y vivábamos a favor de la despenalización del aborto, entre otros temas, y contra la trata de mujeres, dos de las principales discusiones que atravesaban el encuentro. La realidad también se fue colando con la demanda y la solidaridad para la reincorporación de las trabajadoras del Terrabusi, que se encuentran en una situación de defensa de los puestos de trabajo. La próxima sede será en Paraná el año entrante. Muchas mujeres están con expectativas, puesto que se van a cumplir 25 años de encuentros, una experiencia única en el mundo que reúne año tras año miles de mujeres dispuestas a discutir y debatir sobre la realidad. Desde San Miguel de Tucumán, informó Paso Satelital, Amanda Alma. En Chaco, las comunidades originarias marchan esta mañana a la sede del gobierno provincial para recordarle al gobierno acuerdos firmados con el Instituto del Aborigen Chaqueño. En la marcha, que partió desde el interior de la provincia, también se van a manifestar para que la justicia sea independiente y pedirán a la Iglesia Católica un perdón concreto por ser cómplice de la matanza que comenzó con la llegada de los españoles al continente. Recordemos que ayer fue un día de luto para los pueblos originarios. El 12 de octubre sigue siendo feriado en Argentina, denominado como el Día de la Raza. Y en la ciudad de Buenos Aires también va a haber marcha. Esta mañana va a haber una manifestación para reclamar la renuncia de dos ministros del gobierno porteño. La información nos amplían desde Frecuencia Cero, Jessica Galeanone. El centro porteño tendrá hoy una nueva marcha porque el legislador electo Francisco Tito Nena convocó para pedir la renuncia de los ministros de Educación y de Seguridad, Mariano Narodowski y Guillermo Montenegro. Todo esto a raíz de la detención del abogado Ciro James, que trabajaba para estos ministros y fue denunciado por escuchas ilegales por familiares de la AMIA. Además, se considera que también James realizó escuchas ilegales a docentes, así como también filmaciones cuando estaban en plena huelga y conflicto a principio de este año. El legislador Francisco Tito Nena explicó en Frecuencia Cero cuáles son las razones del pedido de renuncia. Tenemos por delante esta situación. Por lo tanto, nosotros, frente a esta situación, estamos pidiendo a la justicia que nos envíe todas las pruebas en donde este señor realizaba las auditorías en las escuelas los nombres de los compañeros, que cesen las persecuciones a los docentes y desde ya, como responsabilidad indelegable, como responsabilidad principal, nosotros exigimos la renuncia del ministro de Justicia, que es el que fue el que sostuvo durante tanto tiempo Alfino Palacio y a personajes como Jane. Por lo tanto, no puede haber un ministro de Educación que, conociendo esta situación y habiendo firmado este convenio, puede seguir al frente, no solamente de la cartera educativa, sino al frente de un gobierno, porque es el que utilizó métodos de la dictadura militar, métodos que nosotros ya habíamos denunciado el año pasado, de persecución a docentes, a estudiantes por participar en las medidas de fuerza. Además, se refirió a la gravedad del asunto y a la condición en la que hoy se encuentran los docentes. Mientras por un lado estaban en contra de esta ley de la democracia, reemplazando la dictadura, por el otro lado, las leyes mordaza que siguen teniendo en las escuelas, cuando los docentes, y ustedes van a las escuelas, no se los tengo que decir yo, les piden a los docentes que hablen, le dicen no podemos hablar porque si no vamos a ser sancionados. Esta es la política que lleva adelante este gobierno, esta es la política que lleva adelante este ministro de Educación. Jessica Aglenone y Hernán González desde Frecuencia Cero para Farco Satelital. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. En Mendoza, vecinos de Uspallata cortaron ayer la ruta internacional número 7 para denunciar el saqueo y la contaminación provocada por empresas mineras. El corte de esta ruta que comunica con Chile fue intermitente entre las 11 y las 18 horas y estuvo convocado por y organizado por las asambleas populares de Mendoza, La Rioja, San Juan, San Luis y Catamarca. La principal preocupación de los vecinos de Uspallata es la explotación que llevará adelante la empresa canadiense Coro Mining con la utilización de grandes cantidades de agua y sustancias tóxicas. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que solo ponen al aire lo que es negocio. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 13 de octubre de 2009. No te cases ni te embarques. De este Informativo Farco estuvo Cristian Torres en los controles, Ernesto Rega en la conducción y la producción, como cada día, de las radios y corresponsales de nuestra red informativa nacional. Aprovechamos para saludar y abrazar a todos los que trabajamos para que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la nueva Ley de Radiodifusión, sea hoy un hecho, una realidad. Así que un gran saludo para todos y felicitaciones para todos. A la audiencia del informativo, la saludamos, nos reencontramos en la segunda edición del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tinculaco. Tu voz, nuestra voz. Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. ...50 minutos pasan de la hora 9 de la mañana... ...y estamos acá en Encuentro con las Noticias... ...por la 107.3 FM Tincunaco. 18 grados 5 décimas es la temperatura... ...y la vía de comunicación es el 1566-90-50-02. Escuchábamos el informativo de Farco... ...el Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...con la información nacional... ...y pegadito un nuevo tema de Willy González... ...que es el artista que estamos... compartiendo, difundiendo, disfrutando en esta mañana. Decíamos que nos llegó ayer el último número del Apogeo de Presidente Derqui, esta publicación, este mensuario de noticias, y hay un artículo que queríamos compartir, hay varios, lo vamos a ir compartiendo a lo largo de toda esta semana, pero hay uno con el que queríamos, estoy bastante trabado en este martes 13. Decía, venía todo bien, viste, de repente me estoy empezando a trabar. Hay un artículo con el que queríamos comenzar. Durante toda la semana vamos a igual estar difundiendo diferentes notas que están publicadas en el Apogeo del Presidente Derqui, que lo recomendamos. Pero hay una que está realizada en el barrio límite entre Pilar y José Cepaz, que es en el barrio Los Hornos, un lugar que recibe el nombre porque antiguamente fue una zona de hornos de ladrillos. El artículo dice Los Invisibles, carta a las niñas y niños del barrio Los Hornos. En el lugar está instalada la quema de neumáticos que preocupa a los vecinos de Derqui. Hasta allí llegó un grupo de payasitas y payasitos para pasar una tarde de juegos junto a los más chicos y conocer sus necesidades. Con esos ojitos tan chicos empezás a mirar el mundo de los grandes que alguna vez también soñaron con algo distinto. Con esos ojitos tan chicos ves pasar caravanas de gigantes de aceros con almas que duermen o fingen dormir para no ver paisajes de miseria. Con tu sonrisa podés abrir las puertas de aquellos que esperan nunca ser molestados. Con tus canciones puedes despertar a quienes cierran sus ojos y tapan sus bocas mientras densas columnas de humo negro se levantan a su lado. Con esas manitos que juegan con el barro, de los que construyen día a día sus vidas, puedes forjar un mundo donde los cerdos sean domados por niños y las brujas roben colores a las doncellas. Manitos que aplauden a los payasos más grandes del mundo y manden caricias que no funden dadas desde aquí hasta Ecuador. Puedes imaginar el mundo de la forma que quieras, porque sos niño, montañas y piedras tratan de entorpecer tu destino, pero llevando en el pecho tu nombre como una armadura incorruptible, subirás al tapén y pararás las ruedas, que cada vez son más de los camiones que traen gomas para intentar quemar tus ilusiones, bautizando con polvo negro andarán tus pies descalzos sobre el calor de la tierra que te vio nacer y lucharás a capa y espada para defender el barrio, Los Hornos y no la quema como dicen. En tus sueños puedes crear los planetas más bellos, calmar los vientos y desoír las palabras de los que prometen y no cumplen. Vos lo podés lograr recordándonos que fuimos niños alguna vez. Cada día, cuando despiertes, inventarás un nuevo mundo para vos, para mí y para todos los que todavía creemos que el futuro será de los niños. En este lugar se instala una quema de neumáticos que preocupa a los vecinos, pero en el lugar al que muy pocos se acercan, se acercó un colectivo de payasos y payasas a jugar con los chicos, a hacer una jornada de juegos en las que terminaron jugando juntos los chicos del barrio Los Hornos, mal llamado La Quema, junto a los chicos del barrio de Presidente que está al lado, a solo unos 20 metros, nos contaban algunos de los cronistas. Esta es una nota de Álvaro Godoy que está publicada en el último número del Apogeo. Nos contaban los pormenores de este artículo, ¿no? Que se acercaron, que encontraron un barrio como todos los barrios, que encontraban vecinos como en todos los barrios y que pudieron jugar. Y lo interesante fue la síntesis de los juegos, el juego como un lugar que terminó nucleando a los chicos que muchas veces no juegan porque son de barrios distintos. Los chicos del barrio de Presidente Derqui dicen... Y lamentablemente al barrio La Quema, y los chicos del barrio La Quema sienten esta mirada despectiva del barrio de al lado y terminan jugando entre los chicos del barrio Los Hornos, mal llamado la quema, y así lo defienden los chicos. Esa es lamentable también esa división que se hace entre barrios. Uh-huh. Siempre lo podemos ver acá en los mismos barrios de acá de la zona, que siempre es de tal lugar, con lo de tal lugar no se juntan. Esa como de esa separación de chicos, somos todos iguales, podemos jugar todos juntos. Acá nunca viene nadie, dijo una de las vecinas a Candy, una de las payasitas que se acercó hasta el barrio Los Hornos a hacer una jornada de juegos en forma solidaria, una payasita ecuatoriana que anda por estos pagos. No me quiero casar. Y me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo, para ir a trabajar. A mí me gustan las chicas. No soy virgen. No, no soy virgen. No quiero varitas mágicas. Que de lo que sos no está en los cuentos. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios y bueno, comenzamos esta primera tanda con contándole que el día jueves 15 va a estar la película en este ciclo de cine debate de Del Viso. Ya estuvimos viendo 6 películas anteriores, nos quedan solamente 2. Es un ciclo de todos los jueves van dando películas y este jueves le toca a la película Motivos para no enamorarse, con la dirección de Mariano Mussi, con los protagonistas Jorge Marale y Celeste Cid. Esto comienza a las 8:30 de la noche en la biblioteca de Telviso, que queda en Gonet 6779 en Telviso. Y si querés más información te podés meter a cine@telviso.com.ar. Y también tenés que llamar antes de acercarte al espectáculo de cine, porque el lugar es bastante reducido, y tenés que llamar al 02320-470243. 02320-470243, y la entrada es gratis. Bueno, recién Ale nos pasó una información que el día domingo 25, a partir de las 2 de la tarde, se va a estar haciendo un festival en Aván con bandas de rock y diferentes expresiones artísticas, circo, danzas, cantantes de tango y folclore y títeres. Una información más es que el día 26 de este mes se va a estar haciendo test de embarazo en las diferentes salitas de la región. Una de ellas es la salita de Bucetich, la salita de Urquiza también, y la salita de San Atilio también están haciendo test de embarazo. Tenés que acercar a las 9 de la mañana con la primera orina de la mañana. Y bueno, estos test de embarazo son gratis, así que no te tienen que cobrar nada para que, bueno, vos te puedas hacer el test de embarazo y puedas saber si estás o no embarazada. Ratico, mi amor, no, déjate. No quiero, no, por favor, no, no, no. Tengo 15 años y estoy embarazada de mi padrastro. Él abusó de mí desde niña. Yo nunca dije nada, por miedo, él me amenazaba. No, no voy a tenerlo. Y mi mamá está de acuerdo conmigo. Este es mi caso. ¿Y tú? ¿Qué harías de mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Finalizó el Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán. La próxima sede será Paraná, del próximo Encuentro Nacional de Mujeres. Allí estuvieron participando nuestras compañeras de Viejas Brujas. Seguramente en esta semana nos estarán acercando material. No habían conseguido pasaje para poder volver inmediatamente, así que iban a estar algunos días más hasta que salga el tren de vuelta para acá del Encuentro Nacional de Mujeres, pero escuchábamos una crónica recién de lo que estuvo pasando a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. También la Red Nacional de Medios Alternativos estuvo haciendo un seguimiento sobre lo que estuvo pasando en el 24º Encuentro Nacional de Mujeres. Con la movilización, las mujeres eligieron a Paraná como sede para su próximo encuentro. ¿Sabe por qué en Paraná? ahí le digo, mire, yo ya estoy chequeando Plan esta eso. Noticia. Bueno, mientras tanto le cuento en la Red Nacional de Medios Alternativos que titula justamente esto, las mujeres eligieron a Paraná como sede para el próximo encuentro. ¿Qué me iba a contar? Que bueno, que se van eligiendo lugares simbólicos. El que fue en San Miguel de Tucumán, porque ahí desapareció Marita Verón, una de las mujeres que bueno, estaba yendo a estudiar un día y bueno, la secuestraron. Y bueno, hasta el día de hoy no se sabe nada de ella, entonces como lugares simbólicos para las mujeres, para bueno, recordar y memorizar y reflexionar sobre diferentes casos, ¿no? Bien, dice la Red Nacional de Medios Alternativos, las mujeres eligieron a Paraná como sede del próximo encuentro, en el cierre del 24º Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán, a modo de cierre, durante el desarrollo y durante todo el fin de semana en Tucumán, se realizó en la mañana del lunes el plenario final, donde fueron leídas las conclusiones de cada uno de los talleres de discusión y se eligió por ovación a la ciudad entrerriana de Paraná como sede para el 2010. No dice todavía, o por lo menos en este primer adelanto de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, cuál fue el motivo de que se haya elegido la ciudad de Paraná para el próximo Encuentro Nacional de Mujeres, pero lo vamos a consultar averiguar con nuestras compañeras de Viejas Brujas. Cuando Dale. Estén llegando por acá, le vamos a preguntar cuál fue el motivo. El acto de la elección de la sede y conclusiones se estuvo realizando ayer por la mañana. Ayer, lunes 12 de octubre por la mañana, fue el momento en el que las mujeres estuvieron eligiendo, primero contando las conclusiones de cada uno de los talleres temáticos y después eligiendo como próxima sede a la ciudad de Paraná para el próximo año, donde además el Encuentro Nacional de Mujeres cumple 25 años. 25 años. Continuamos con información del ámbito regional. En este caso nos vamos a meter en algunas cosas que van a estar pasando en los próximos días. El próximo viernes 16 de octubre se va a realizar en el Teatro Leopoldo Marechal de San Miguel, en Charlón 1146, un encuentro de jazz. A las 8 de la noche va a abrir sus puertas el Teatro Leopoldo Marechal el próximo viernes 16 en Charlón 1146. Se van a presentar Daniel Mamani, el trío Brio, y Willy Pérez con Evangelina Márquez, con una entrada de 10 pesos. El día sábado 17 de octubre va a haber teatro comunitario y tango en Villa de Mayo. A las 5 y media de la tarde el grupo de teatro comunitario La Mona Lisa presenta Historias de un Pueblo Chico, obras cortas de humor, disparate y casualidad, con la participación especial de Monona, Tucumana Tangos, en el Club Parroquial Rafael Torres Rosario, en Villa de Mayo, en el partido de Malvinas Argentinas, a total beneficio del Jardín Parroquial Creciendo, con una entrada solidaria de 5 pesos. El mismo día, el sábado 17, se va a estar presentando la obra Los Árboles Mueren de Pie en San Miguel. Esto va a ser a las 9 de la noche en la Comedia Municipal de San Miguel, que presentan la obra de Alejandro Cosano, Los Árboles Mueren de Pie, con la dirección de Daniel Rodríguez Viera, en el Teatro Leopoldo Marechal, Charlone 1146, con una entrada de 10 pesos. El domingo nuevamente va a haber función en el Marechal de San Miguel. A las 5 de la tarde se va a presentar la ópera de cámara La Serva Pedrona, bajo la dirección de José Luis Contini, en el Teatro Marechal de San Miguel en Charlone 1146, con un bono contribución de 10 pesos. Algunas de las cosas que van a estar pasando los próximos días. Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a hacer la primera pausa. La primera pausa aquí en Encuentro con las Noticias y regresamos con más información. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Tú te embarazaste, mira a ver cómo te las arreglas. Conmigo no cuentes. ¡Ese es tu problema! Estuve con mi novio en la supuesta prueba de amor. Ahora estoy embarazada. Y él no quiere saber nada de mí. Es más, desapareció, se hizo humo. Yo no puedo cargar sola con estas responsabilidades. Que no puedo, de veras que no puedo. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Viejas brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, jueves de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. 4, 5 y 6 de junio, todos a la Biblioteca Nacional. El mundo está en crisis y la comunicación también. Por eso, el Observatorio de Medios de la UTBA convoca a la presentación de trabajos. Dibujo, pintura, ponencias, fotografías, esculturas, canciones, investigaciones, arte sonoro y audiovisual. Jornadas, la crisis del mundo y la comunicación. Nuevos paradigmas para un cambio de época. Podés traer los trabajos antes del 28 de mayo. Informate e inscribite en www.observatorio.org.ar o a los teléfonos 5218-2840 al 45. Sumate, la presentación es libre y gratuita. Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Nuestro sitio en la web: www.fmtincunaco.blogspot.com. Actualidad, música, información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación telefónica con la radio, 15-66-90-50-02. Compartimos más información del ámbito regional, en este caso para compartir y contar que van a estar visitándonos dentro de muy poquito los integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. La Red del Encuentro será la organización que va a estar recibiendo a el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, integrante de Vía Campesina, que van a estar realizando una movilización en la capital y una feria de las actividades que realizan. Van a participar además de el festival en la Semana de la Acción Global contra la Deuda Externa el próximo domingo 18 por la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral, tierra, agua y justicia por una vida digna. Es parte de la convocatoria del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Dice: ¿quiénes somos? El Movimiento Nacional Campesino Indígena somos parte mujeres y hombres, viejos, jóvenes y niños, miembros de comunidades indígenas, campesinas de los barrios del conurbano, organizados en nuestros territorios. Luchamos por la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral, defendiendo el modelo campesino de producción agroecológica y sustentable en defensa de los bienes naturales y de la vida. ¿Qué entendemos por soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es el derecho que tiene el Estado y el pueblo a definir su modo de producción de alimentos de acuerdo a los objetivos que se proponga para su desarrollo, dando prioridad a la producción alimentaria, las economías y mercados locales y nacionales, y fortaleciendo a los campesinos y a la agricultura comunitaria. Solidaridad, justicia social e igualdad. Y marchamos por la soberanía alimentaria, protegiendo el modelo campesino indígena de producción comunitaria y agroecológica, y en defensa de la semilla criolla como patrimonio de la humanidad, por una reforma agraria integral donde se garantice el derecho a nuestras comunidades campesinas indígenas a vivir y producir en sus tierras, la valoración de su cultura, la autonomía de las comunidades y su visión de preservar los bienes naturales y culturales para la humanidad y para las futuras generaciones. La tierra no es una mercancía. Por el fortalecimiento de los mercados locales, poniendo las necesidades y aspiraciones de la gente que produce, distribuye y consume la comida en el centro del sistema de producción por encima de las empresas y demandas del mercado transnacional e internacional, en contra del modelo de agronegocios que impulsa el monocultivo expandiendo la frontera agrícola, desalojando comunidades campesinas, desmontando, destruyendo la biodiversidad y contaminando el agua y la tierra mediante el uso de agrotóxicos, de los transgénicos, de la minería a cielo abierto, en contra de la represión y criminalización de la lucha de los movimientos sociales y en contra del saqueo de los bienes naturales por las transnacionales. Convocan a esta movilización el Movimiento Nacional Campesino Indígena, integrante de la Vía Campesina, una organización compuesta por movimientos campesinos de toda América Latina y del mundo, ¿no? Ahí decíamos, la red del encuentro, la red de centros comunitarios de aquí, de José Cepaz, de San Miguel, de Malvinas, de Moreno, San de Pilar Fernando. Y de San Fernando, va a estar recibiendo a varias familias campesinas que van a estar visitándonos y esperando, por un lado, compartiendo en un taller de formación, compartiendo experiencias desde la red, y los centros comunitarios estarán contando el trabajo con los adolescentes y con los jóvenes y con los niños todos los días, y desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, particularmente desde el MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, nos estarán compartiendo su lucha de todos los días por esto, por la defensa de los bienes naturales, de la tierra, de el trabajo en armonía con justamente la tierra y los bienes naturales. Así que dentro de muy poquito, creo que esta misma semana, jueves, viernes, sábado y domingo, estarán visitándonos aquí muy cerquita los integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Así que seremos anfitrión de los vecinos del movimiento y de su lucha, preparándose para esta movilización continental del próximo domingo. Y una noticia que la verdad me sorprendió mucho, pensé que habían hackeado la página de la agencia de noticias cuando vi Barack Obama, Premio Nobel de la Paz. Ajá. Y yo dije, ¿Qué pasó? ¿Se confundieron? Sí, yo digo, ¿se confundieron? ¿O viste que hace un tiempo habían hackeado la página del municipio de San Miguel? Sí. Entonces, donde hacían propaganda de los asfaltos, ponían que no hacían nada, había todo. Y hubo un momento en el que se... Era bueno eso hacerlo, ¿no? En el que se hackeó la página de presidencia. Sí. Hubo un momento en el que se hackearon varias páginas de noticias y se ponía información apócrifa, información... que no era verdad. Mentirosa, que no era verdad, exacto. Y yo leí Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, y dije... Está jodido. Hackearon la página. Sí. Fue lo primero que pensé. Nunca me imaginé que la cosa iba en serio, que era verdad que le habían dado el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, cuando, por ejemplo, Estados Unidos todavía mantiene la cárcel en Guantánamo, en Cuba, una cárcel donde hay cientos de denuncias por violaciones a los derechos humanos, donde hay torturas, donde hay... Eso no es pacífico, ¿no? No. También Estados Unidos mantiene sus tropas en Irak, en Afganistán, y podemos hacer una lista larga de todos los países donde Estados Unidos mantiene tropas, mantiene la invasión en Irak, a pesar de que está en retirada, no porque quiera, sino porque está siendo derrotado por las milicias de ese país. Un país que mantiene el bloqueo a Cuba, por ejemplo, un bloqueo económico de 50 años prácticamente. Digo, es a ese presidente, al presidente de ese país, se le está dando el Premio Nobel de la Paz. Yo dije, nada. Era el primero pensé, capaz que se lo dieron, en serio, el primero pensé que habían hackeado la página. Capaz que se lo dieron como persona, no como presidente. Aparentemente es como el premio a las buenas intenciones. Ah. Y parece que a mí solo no me sorprendió. A los amigos de radialistas.net también los sorprendió y elaboraron una pequeña producción que vamos a compartir. El Premio Nobel de las Promesas. Este año se concede el Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El jurado destaca el nuevo clima existente en la política internacional que permite una diplomacia multilateral con énfasis en el papel de Naciones Unidas. ¡Ay, no entiendo nada! ¿Pero qué ha hecho Obama para merecer el Premio Nobel de la Paz? ¿Cómo que qué ha hecho, señora? Sí, claro, dígame qué ha hecho. Bueno, Obama es Obama. Ajá. Y Obama ha prometido... Ay, no me hable de promesas. ¿Cómo? Dígame la concreta. A ver, ¿qué ha hecho ese señor para merecer ese premio? Bueno. ¡Hechos! No palabras. No me presione tanto, señora. A ver, más bien ponga otra vez la radio a ver si nos enteramos. A ver, pongamos. A continuación, los resultados obtenidos por el presidente Barack Obama en favor de la paz en el mundo. Ah, escuche. Ay. Obama prometió frenar la carrera armamentista. Sin embargo, la misma semana en que se le concedió el premio Nobel, el Senado norteamericano aprobó el presupuesto militar más grande de la historia, $626 mil millones. ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto fue lo que dijo? Obama prometió actuar contra el cambio climático. Sin embargo, en la reciente reunión de Tailandia, Estados Unidos, el país más contaminante del planeta, se negó a firmar ningún acuerdo para reducir los gases que provocan el calentamiento global. ¿Pero entonces? Obama prometió retirar los soldados norteamericanos de Irak. Sin embargo, propone aumentar las tropas en Afganistán. Está oyendo, señor. Bueno. Obama prometió una nueva relación de respeto con América Latina. Sin embargo, firma un tratado para utilizar 7 bases militares en Colombia y mantiene activa la cuarta flota amenazando a nuestros países. Lo que pasa es... ¡Cállese para poder oír! Obama prometió cerrar la prisión de Guantánamo en Cuba. Sin embargo, ahí sigue la prisión y los prisioneros. Y ahí sigue el criminal bloqueo contra la isla. Estoy pensando que... Ahora cállese usted y escuche. Bueno. Obama prometió defender la democracia en la región. Sin embargo, mantiene a su embajador en Honduras y no aplica las necesarias sanciones contra el gobierno golpista de Micheletti. ¿Qué me dice ahora? Obama prometió librar al mundo de armas nucleares. Sin embargo, hasta la fecha no se ha desactivado ni una sola de las 2.200 ojivas nucleares estratégicas que posee Estados Unidos. Obama prometió reactivar el proceso de paz en Medio Oriente. Sin embargo, todo está estancado porque Israel no quiere ninguna paz y continúa su política genocida contra los palestinos. They said our sights were set too high. They said this country was too divided. Ahora entiendo. Obama no ha recibido el Premio Nobel de la Paz, sino el Premio Nobel de las promesas, de las buenas intenciones. Bueno, señora, pero algo es algo. Ay, algo es nada. Porque a mí me enseñaron que con buenas intenciones no se hace la sopa. Una producción de radialistas.net. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Y escuchábamos Barack Obama, el premio Nobel de las promesas, ¿sí? Más que contundente los datos que acercaron en este radioclips los amigos de radialistas.net. Uno intenta tomárselo con humor, pero la verdad que es lamentable, ¿sí? La situación de presión de Estados Unidos, la cuestión de la violación a los derechos humanos, la cárcel de Guantánamo y en muchísimas otras cárceles donde el ejército norteamericano está invadiendo, como Afganistán, Irak, etcétera. La verdad que un premio Nobel que llama mucho la atención y que deja mucho que desear, creo que inclusive lo sorprendió al propio Barack Obama, que se manifestó sorprendido al recibir el Premio Nobel de la Paz. El pasado viernes se anunció la concesión del Premio Nobel de la Paz. Este año ha sido elegido el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El propio Obama reconoce que lo recibe sorprendido, pero con humildad, y que no lo merece todavía. Que nosotros creemos que tampoco. Se dio cuenta. Lo merece. Dice además que acepta el premio como una llamada a la acción para afrontar los desafíos comunes del siglo XXI. Son muchos los asuntos de la actualidad en los que Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, parece estar coartado por intereses intransigentes y aún no ha tomado medidas valerosas. pero ahora merece escuchar nuestra felicitación, dicen en una de las agencias de noticias, acompañada de un mensaje pidiéndole que sea más audaz. Juntos podemos ayudar a definir en qué consiste el reto que este premio plantea para Obama, para todos y para todas. Inundemos a Obama con cientos de miles de mensajes de anónimo y de urgencia, presionándolo para que en los próximos meses transforme la esperanza en acción en materia de desarme nuclear, cambio climático, a favor de la paz en Medio Oriente y Afganistán, que necesitan desesperadamente la firma de ahora de la petición de Obama por la paz, y la entregaremos directamente en la Casa Blanca. Hay una serie de correos electrónicos que están circulando en esta misma línea, sorprendidos, pero aprovechando la posibilidad como un método de presión para que se defina en cuanto a temas centrales para la política internacional. Odio los vestidos. No creo en el príncipe azul. No me gustan las flores. Yo estoy todo el día preocupada. No, no, no soy linda. Que de lo que sos no está en los cuentos. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Seguimos con los avisos comunitarios, comentándole que va a comenzar el día 14, 15 y 16 de octubre la quinta semana de las artes y las ciencias en la escuela media número 7, Roberto Art, de Tortuguita. Y el lema de esta quinta semana es Nosotros y la Vida. Y comienza, bueno, como te había dicho recién, a partir del día 14 hasta el 16 de octubre, en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto va a comenzar mañana en las Araucarias 1540 en Tortuguitas. Como comentamos al principio, tenemos acá un documento de identidad de la persona que se llama Suárez Facundo Sebastián, que nació en el año 1982, así que bueno, que vive en barrio San Alejo, en el partido de Pilar. Así que bueno, si estás escuchando, Suárez Facundo Sebastián, acércate, que tenemos acá tu documento, o si algún amigo, familiar conoce a esta persona, que le avise que tenemos acá el documento o que lo venga a retirar. Así bueno, se lo devolvemos y todos somos felices y no tiene que volver a hacer el documento, que es bastante difícil volver a hacerlo. Y bueno, lo tenemos acá. Y si, bueno, capaz que algún vecino encontró otro documento, que lo acerque acá a las calles San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, en el partido de José de Paz, que lo vamos a estar tratando de devolver. Y bueno, ya tenemos una campaña de hace bastante tiempo, que es la de juntar tapitas para el Hospital Garrahan, para nuestra amiga Jennifer de Barrio Las Casitas. Así que seguimos invitando a todos los vecinos, a todos los oyentes de todos los barrios de acá de la zona, a que, bueno, se colaboren y empiecen a juntar tapitas de plástico. La tapita de botella la ponemos toda en una bolsa, después la traemos acá al Centro Comunitario Belén, en el segundo piso. Estamos acá en la radio, en San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, que es para una chica que, bueno, está haciendo tratamiento en el Garrahan. Y bueno, están juntando todos los chicos tapitas. Y bueno, con esa plata que se junta de las tapitas, se van comprando cosas para la casa que está al lado del Garrahan, donde se albergan muchísimas familias del interior y también de acá, de la zona. Vamos ahora a compartir, después de los avisos comunitarios, dale, el informativo de lo que pasa en la patria grande, en Latinoamérica. Recién nos contaban los amigos de Radialistas.net, ¿no?, en esta llamada de atención por el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama, la cuarta flota amenazando las costas de Latinoamérica, las 7 bases militares en Colombia, etcétera. Pero la información nos llega de la propia voz de las radios comunitarias de Latinoamérica a través del Contacto Sur, que es producido en Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. Desde allí nos llega esta primera edición de El Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, amigos y amigas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur en Panamá. La Marcha Nacional Indígena, Campesina y Popular llevó sus demandas al presidente de la República, Ricardo Martinelli. Recordemos que esta marcha ya está en la capital de Panamá luego de haber recorrido 400 kilómetros. Así comenzamos. Noticias Internacionales, un enfoque informativo del continente a través de Contacto Sur. Y lo que solicitan las comunidades indígenas en Panamá es la revisión de proyectos mineros e hidroeléctricos, así como la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio 169 protege a los pueblos originarios, pero dejemos que sea Olmedo Carrasquilla, desde el colectivo Radio Temblor, quien nos dé más información. Te escuchamos, Olmedo. Panamá, nosotros cubriendo esta gran movilización popular en que campesinos e indígenas la iniciaron hace más de 25 días, llega a su clausura con un pliego de peticiones al presidente Ricardo Martinelli. Entre el pliego de las peticiones cabe señalar la derogación de distintas leyes que violan los derechos humanos y territoriales ancestrales, además de las derogaciones de las concesiones en materia de explotación minera, hidroeléctrica, de turismo residencial y todo que tenga que ver con el impacto negativo ambiental, cultural de los pueblos originarios. Cabe decir que la movilización ha abarcado la participación de jóvenes, de niños, de muchas organizaciones sociales de la República de Panamá. Más de 800 personas están cubriendo todo la Plaza Catedral en Casco Antiguo, donde se ubica la Presidencia de la República de Panamá. Podemos mencionar que durante todos estos días se han realizado distintas acciones en defensa de los derechos humanos, en defensa del ambiente, en defensa de la cultura, en distintos puntos del territorio panameño. Cabe señalar también que es importante de que se quiere con esta movilización a nivel nacional. Y como se ha manifestado a través de la Plataforma Continental Social del Grito de los Excluidos, la ratificación del convenio 169 de la OIT como un derecho que por décadas el pueblo indígena panameño está reclamando. Y así, de este modo, a través de Radio Temblor y Alerta Capital, llevamos esta cobertura. Así que, compañero, adelante. Muchas gracias, Olmedo, por esa información. Y esperemos que el gobierno de Panamá reaccione ante la petición y la movilización pacífica de las y los indígenas que han hecho este recorrido desde distintos puntos de Panamá hasta la capital. Y hay otra marcha, una marcha mundial, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Ahora está en Bangladesh y pronto llegará a América Latina, específicamente el 3 de diciembre, y lo hará por México. Noviembre de 1999. Se perdieron 18 tripulantes, el cual estaba un hijo mío ahí. No tuvo resultado a pesar que lo buscaron la Marina de Ecuador, la Marina de Colombia. Cuando la base de Manta se instaló, reprimen a los campesinos, se van 10, 12, 15 militares y lo sacan y lo llevan por último detenido a la base. Septiembre del 2009. Ahora ya puedo sembrar lo que quiero. ¿Para qué necesitamos una base militar si no estamos en guerra? Ecuador por la paz. Y vamos ahora con información hasta Honduras. A 108 días de resistencia contra el golpe de Estado. Tenemos ahora la comunicación con Gerardo Chévez desde Radio Progreso. Te escuchamos. Delegados del régimen del facto y del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales abordarán el conflictivo asunto de la restitución del presidente Zelaya en el poder que busca la solución a la crisis política de Honduras. La mesa de negociación abordará el punto principal del llamado Acuerdo de San José tras haber logrado consenso en otros 5, entre ellos la creación de un gobierno de unidad nacional y la renuncia de Zelaya a convocar a una asamblea nacional constituyente. a pesar de que ambas partes reportan un 60% de avances en la negociación y que la Organización de Estados Americanos, OEA, se declara optimista. El presidente Zelaya dice no tener ninguna confianza en el régimen de facto de Roberto Micheletti Bahín, refugiado en la embajada de Brasil desde que volvió sorpresivamente al país hace 3 semanas. Zelaya prefirió no adelantar qué hará si se cumple su plazo y fracasa el proceso de diálogo iniciado hace unos días aquí en Honduras. Mientras tanto, John Biel, que encabeza una misión de la OEA que acompaña el diálogo, se mostró esperanzado, aunque reconoce que falta lo más complejo. Va a estar muy, muy en serio. Se ha avanzado. El martes puede haber noticias bastante optimistas, aunque todavía faltan los puntos más difíciles. Se informó Gerardo Chévez. Muchas gracias, Gerardo, por esa información, y estamos a la expectativa por saber cuáles pueden ser los mecanismos que puedan solucionar esta crisis política en Honduras. Aunque claro está que todo cruza por restituir al presidente constitucional Manuel Zelaya. Y el próximo 28 de octubre, Cuba solicitará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el levantamiento del bloqueo financiero y económico impuesto por Estados Unidos. Pedro Martínez, desde Radio Habana, ya está con nosotros, te escuchamos. La llegada a Cuba en las últimas horas del primer ministro de Guinea-Bissau, Carlos Gómez, confirma el amplio respaldo que tendrá Cuba en la votación contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, la cual se efectuará el próximo día 28 en las Naciones Unidas. Estamos aquí para saludar a nuestro hermano el comandante Fidel Castro, al presidente Raúl Castro y al pueblo de Cuba, declaró a su llegada a La Habana el dirigente de Guinea-Bissau, quien la semana pasada instó en Nueva York al presidente Barack Obama a revisar la política de bloqueo hacia Cuba, así como el caso de los 5 cubanos injustamente presos en cárceles de los Estados Unidos. Carlos Gómez calificó de históricos los vínculos entre Cuba y Guinea-Bissau y agradeció la presencia de médicos cubanos que atienden a la población de esa nación africana, así como la de los profesores de la Mayor de las Antillas que enseñan en la Facultad de Medicina de la antigua colonia portuguesa. Subrayó el primer ministro de Guinea-Bissau que Cuba está también apoyando a su país en el proyecto de erradicar el analfabetismo, que es uno de los objetivos de desarrollo del milenio. El año pasado, en la Asamblea General de la ONU, 185 países condenaron el bloqueo y en esta ocasión se espera un apoyo similar o aún superior a Cuba, luego de los pronunciamientos de decenas de líderes que han hablado recientemente en las Naciones Unidas, muchos de los cuales han visitado después a Cuba para ratificar su rechazo al criminal e ilegal bloqueo que afecta tanto al resto del mundo e incluso a los ciudadanos y empresarios de los Estados Unidos. Para Aler Contacto Sur, fue un reporte de Pedro Martínez Pires desde Radio Habana, Cuba. Muchas gracias, Pedro, por esa información. Y la Cámara de Diputados de Paraguay está mostrando preocupación sobre lo que ellos dicen es una militarización en la frontera con Bolivia. Se va a crear toda una comisión pluralista para ver este tema. Dejemos que sea Sara Fischer desde Paraguay quien nos dé más información. Te escuchamos. La Cámara de Diputados de Paraguay decide la conformación de un equipo especial para verificar la situación fronteriza con Bolivia. Esta decisión responde a los rumores de aumento de la presencia militar de Bolivia en la frontera con Paraguay y el rumor de una eventual inversión en materiales bélicos por parte del vecino país. La situación es preocupante y se debe verificar, afirma el diputado Daniel Fleitas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien anuncia la información inmediata de una comisión pluralista para visitar la frontera. Ya he dicho que esto no va a ser un trabajo fácil, va a ser un trabajo de varios días, pero con el compromiso como buenos paraguayos que queremos nuestra patria, vamos a tener que hacer un trabajo bastante interesante y bastante prolongado, pero para el bien del pueblo paraguayo, porque no podemos estar ajenos a una situación que realmente es preocupante. Los parlamentarios de la Cámara Baja también proponen llegar a Bolivia con el mismo objetivo, verificar el supuesto aumento de la presencia militar boliviana en la frontera con Paraguay. Así anuncia el diputado Fleitas. Yo estoy solicitando justamente una entrevista para que a través de la Cancillería, en forma responsable, podamos constituirnos del lado boliviano para de esta forma verificar y observar lo que realmente se dice que se está haciendo, para tener realmente una visión 100% sobre la realidad, no tener el famoso el dice qué, sino que uno que pueda constituirse y ver realmente con su propio ojo lo que realmente está sucediendo, tanto el lado paraguayo como el lado boliviano. Los diputados ya mencionaron semanas atrás su preocupación sobre el supuesto fortalecimiento militar de Bolivia en la frontera con Paraguay. En esa ocasión habían mencionado que el Paraguay debe incentivar la creación de centros de población de paraguayos y paraguayas en esta región del país. Desde Radio Paipucú del Chaco de Paraguay, informó Sara Fischer. Usted está escuchando Contacto Sur. Y lo que las organizaciones sociales en distintos puntos de América Latina están solicitando es un mayor mecanismo de transparencia de todos los gobiernos en tema de armamento militar. Esta es la petición que están haciendo las organizaciones y es una petición que debe ser atendida por los gobiernos. Ahora nos vamos hasta Uruguay. Los homenajes no cesan para los poetas uruguayos Idea Vilariño y Mario Benedetti. Jorge Pereira desde Radio Es, te escuchamos. Benedetti e Idea, escritores uruguayos homenajeados en el extenso 2009 por su aporte a las causas populares. Los poetas uruguayos Idea Vilariño y Mario Benedetti, ambos fallecidos a mediados de este año, tuvieron su homenaje en el extenso, a través de las palabras de sus colegas y estudiosos de su obra, y los acordes de músicos populares, muchos de los cuales hilaron sus cantares en base a textos de cambios. Mario, de algún modo, toda su vida estuvo inclinado a lo que se pudiera relacionar con la extensión. Su propia obra dice en muchos de sus poemas ese deseo de que existiera un espacio abierto en el que las actividades académicas se comunicaran de algún modo con otras actividades que pudieran referirse también a la cultura, porque todo es cultura. Con un cine-teatro plaza mudo de emoción, el cantautor uruguayo Héctor Numa Moraes interpretó con letra de Idea Vilariño la canción Los Orientales. Vilariño y Benedetti mantuvieron una prédica y una práctica de total coherencia antiimperialista a lo largo de sus vidas, en sus respectivas obras. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena. Para Aler Contacto Sur, informó Jorge Pereira, desde Radio Es, Colonia Suiza, Uruguay. Volvemos a Quito, Ecuador. Muchas gracias, Jorge, por esa información. Idea Vilariño y Mario Benedetti. Ambos pertenecieron a la llamada generación del 45 en Uruguay. Así llegamos a la parte final de esta primera edición de Aler Contacto Sur. Nos despedimos, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén. A las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Treinta y siete minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias y terminamos de escuchar el Contacto Sur desde Quito, Ecuador, con toda la información latinoamericana. Te cuento que la vía de comunicación para que, bueno, usted que está en la casa nos pueda mandar un mensaje y contarnos la preocupación de su barrio, algún aviso comunitario o algo que le parezca que nos puede contar, lo puede hacer a través del 1566-905002. Y seguimos compartiendo información del ámbito regional, en este caso para contar una información que tiene que ver con los pueblos originarios. Ayer contábamos que hay un ciclo de charlas, reencuentros que impulsan el Centro de las Artes, la Biblioteca Popular Intihuasi, el Centro de Estudios Históricos y Sociales, junto a, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a la carrera de cine documental que se lleva adelante en el Centro de las Artes. Están impulsando una serie de proyecciones, han comenzado hace algunos meses, en el mes de septiembre. Sí, el 15 de septiembre comenzaron. El 15 de septiembre comenzaron estas proyecciones que se hacen cada 15 días y que intentan reflexionar como en tres ejes que tienen que ver con la organización campesina, con la lucha por los recursos naturales y por la actualidad en la lucha de los pueblos originarios. En los últimos meses se vienen llevando adelante charlas, debate, con proyección de películas, algunas inclusive de algunos documentales producidos por periodistas de aquí de la región. Uh-huh. La próxima es el día de hoy a las 5:30 de la tarde. Lo que van a estar reflexionando y pasando hoy es Mocase, la lucha por la tierra, uh-huh, y la masacre de Pando. Esto va a estar pasando a las 5:30 de la tarde en Cacique Pincén 850 en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento en San Miguel. Bien, así que hoy entonces un documental primero del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que a partir del próximo jueves nos estarán visitando aquí en la zona del conurbano, con la lucha por la tierra, y la otra proyección tiene que ver con la masacre de Pando en Bolivia. Uh-huh. Así es, y bueno, mientras te voy anticipando que para el próximo martes 27 a las 5:30, lo que tiene de bueno esto es que es entrada gratis, libre también, uh-huh, y que son todos los martes y todas son al mismo horario, que son a las 5:30. Así que bueno, para el próximo martes, ahora es cuando la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia, esto es la proyección que se va a estar pasando el día martes que viene, que es el día martes 27. Y seguimos compartiendo noticias del ámbito regional. En este caso nos vamos a meter en una información que compartíamos en el inicio. Una empresa de Pellegrini vuelve a ser señalada por malos olores. Se trata de Ovoprop, sociedad anónima productora de polvo de huevo y ex Albaida. Dicen que el hedor se agrava los días de lluvia y que es que sus efluentes terminan contaminando el agua en el río Luján. Los chicos también reclaman. A mediados del mes pasado, un grupo de alumnos de la escuela 43 del barrio Pellegrini llevó a cabo un trabajo de investigación, labor que, de acuerdo a los análisis de laboratorio privado, demostró que el agua en las zonas de influencia de la firma no es potable. Dicha investigación nació porque muchos chicos de la escuela son vecinos del barrio y suelen protestar por los malos olores que salen de la empresa Ovoprot. Asimismo, durante el trabajo, los alumnos fueron recibidos por el gerente de la empresa, de Ovoprot, y pudieron recorrer la empresa, aunque sin acceder a la planta tratadora de los efluentes. De la misma manera, los niños visitaron la reserva natural, a donde van a parar los efluentes de esta empresa. En ambos lugares, los alumnos tomaron muestras de aguas, notando así la diferencia de color de cada una de ellas. La de Ovoprot era cristalina, aunque la de la reserva tenía un fuerte color marrón. Por otra parte, los estudios se hicieron en un laboratorio privado porque el municipio se negó a hacer los análisis correspondientes, ya que las muestras no habían sido tomadas siguiendo el protocolo indicado. Ahí te das cuenta que el municipio no se quiere hacer cargo. Sí, o veía que algo andaba mal, olía mal en esta zona del partido de Pilar. Una vez más, los vecinos del barrio Pellegrini insistieron con la presencia de malos olores en la zona, señalando a un responsable directo, la empresa Ooprot Sociedad Anónima, planta productora de polvo de huevo que además es constantemente sospechada por presunta contaminación del río Uruguay, del río Luján, a través de efluentes que elimina. El problema no es reciente, viene desde las viejas épocas de la empresa cuando se llamaba Abaida, también señalada por los habitantes del barrio Pellegrini debido a los olores que despedía. La llegada de la firma Ooprot en 2003 no cambió el panorama. El domingo a la tarde el olor era insoportable, según contaron entre otros vecinos Patricio Barreiro, vecino ubicado a pocos metros de la planta. El problema viene desde hace años, nosotros nos mudamos en el año 93, contó, cuando la empresa todavía era Albaida y los malos olores ya estaban. Barreiro, vecino de la zona, afirmó que este último fin de semana fue terrible, con un mal olor fuertísimo, señalando además que la situación puede verse en cualquier momento del día, ya que está relacionada con el clima. Cuando está por llover o después de la lluvia, aparecen los malos olores y se meten en las casas. A través de una carta de lectores publicada en un periódico regional en Pilar, del vecino Manuel Barreiro, padre de Patricio, también denunció el problema, indicando que la contaminación del aire es de una magnitud tal que en algunos días es imposible correr o simplemente estar. Por otra parte, el vecino agregó que parece que los productos y trabajos necesarios representan un gasto para la firma Ooprot, prefiere ver representado como beneficios y no como costos. Sabemos por comentarios de personal de la planta que no ponen los productos porque son muy caros, o sea, los productos para tratar correctamente el agua contaminada que arrojan al río Luján. Las opiniones en la Reserva Natural no son distintas. Graciela Cobodoglio, miembro de la Asociación Patrimonio Natural, entidad que representa y regentea el espacio verde, expresó que Ooprot ha estado tirando restos de huevo y agua con detergente en el río Luján sin interrupciones en los últimos 4 años. La mujer recordó que la reserva está hace 6 años y Ooprot siempre tiró contaminantes, salvo durante 6 meses. Capodoglio, la vecina de la Reserva Natural, afirmó además que desde la entidad hablaron con los dueños de la firma e incluso vinieron técnicos de la reserva para... pero la situación no varió. El problema con los desechos es que la yema de huevo, al contener azufre, se transforma en contaminante al tomar contacto con el agua. Ooprot, Sociedad Anónima, una multinacional de origen austríaco, se instaló en el predio de la calle Sabio al 1500 en el año 2003, luego de que allí funcionara la empresa Albaida, luego de que esta firma planteara una quiebra con continuidad, a poco de su llegada la rotura de un caño que transporta las aguas servidas al río Luján provocó un derrame de fluentes provenientes de la planta de tratamientos, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente exigió a Ooprot una inmediata remediación del suelo, además de intimarla a regularizar los controles de los efluentes arrojados. No obstante, el juez, que entendía en la causa, terminó declarándose incompetente. Uh-huh. En el año 2005, la firma fue denunciada penalmente por contaminar, aunque, según se indicó en ese momento, desde la empresa no pudo probarse. En Ooprot afirman también que la por entonces titular de la Secretaría Política Ambiental, Silvia Suárez, visitó la planta y le entregó un reconocimiento por su cuidado al medio ambiente. Las paradojas de la política en cuestiones medioambientales. Lo concreto es que los pibes y los vecinos del barrio Carlos Pellegrini en el partido de Pilar siguen soportando malos olores. Los vecinos que llevan y cuidan la Reserva Natural de Pilar siguen recibiendo el agua que cruza por la Reserva Natural del río Luján con azufre entre otros contaminantes. Así que vamos a estar siguiendo a ver cuál es el desenlace de esta situación. Algo medio parecido a la muchas veces la única forma de presión son los medios. Uh-huh. Ahora salió publicado en el periódico regional de Pilar. Vamos a ver si esto además se hace eco. Lo estamos compartiendo aquí en Encuentro con las Noticias. Si se hace eco en otros medios regionales. Porque aparentemente la única forma de presión son los medios de comunicación. Ya que los vecinos han... reclamado en varias oportunidades. Se reunieron con autoridades municipales, se reunieron con la empresa, pero la cuestión sigue igual. Bueno, te decía que es algo medio parecido al arroyo de Arragueira, ¿no? Uh-huh. Tiene una similitud media parecida. Y bueno, seguramente con la unión de los vecinos, como siempre, ¿no? Tratando de unirse y de, bueno, de modificar las cosas. Así que bueno, no hay que perder las esperanzas que vamos a poder terminar con esa contaminación que hay en el agua. Y los vecinos lograron del arroyo de Arraguera, uh-huh, que en este momento por lo menos esté entubando y haciendo algunas mejoras. Va la cuestión lenta, pero avanza, y también está el ojo de los vecinos y de la ONG Vecinos del Arroyo de Arraguera, que va siguiendo semana tras semana lo que pasa en esos pagos de Malvinas Argentinas. Vamos a ver qué pasa en Pilar con esta planta de tratamiento que aparentemente no funciona o es muy cara, uh-huh, hacer que el agua sea tratada, el agua contaminada sea tratada y que se vuelque en forma cristalina al río Luján. Compartimos el último tema de Willy González en la mañana aquí de Encuentro con las Noticias. 49 minutos pasan de las 10 de la mañana, y si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer ¿a qué número? A través del 1566-90-5002, o si no, nos podés mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, el último tema de, dale, Willy González, el artista que estamos compartiendo en esta mañana en la 107.3, y regresamos ya también con las últimas noticias. Actualidad. Música, información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Thank you. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. ...55 minutos pasan de la hora 10 de la mañana... ...estamos acá en Encuentro con las Noticias. La temperatura en este momento es de 21 grados una décima... ...subió de a poquito... ...y la vía de comunicación con la radio es el 1566-905002. Recién escuchamos el último tema de Willy González... ...y se llamaba Río Cogotes. Bien, y vamos llegando al final de una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Las últimas noticias tienen que ver en este caso con algunas actividades del ámbito cultural que se van a estar realizando en la región. Lo compartimos hace un rato, lo repetimos, algunas actividades que tienen que ver con la promoción del arte, la cultura. Mañana vamos a estar compartiendo una nota más del periódico El Apogeo de Derqui. Nuevamente lo agradecemos a Andrea y a Víctor, dos de los laburantes, los colaboradores de esta publicación que ayer nos acercaron. Decíamos, alguna de las actividades que se van a estar realizando en los próximos días tiene que ver con un encuentro de jazz en el Teatro Leopoldo Marechal, en Charlone 1146, el próximo viernes 16 a las 8 de la noche. Se van a presentar, entre otros, Daniel Mamani y el trío Brío. Esto va a ser con una entrada de 10 mangos anticipadas, 15 el mismo día, el mismo viernes a las 8 de la noche. Nos conviene anticipada. En la puerta, sí, se 5 pesitos. El sábado 17, Teatro Comunitario y Tango en Villa de Mayo, a las 5 y media de la tarde, el grupo de teatro comunitario La Mona Lisa presenta Historias de un Pueblo Chico, obras cortas de humor, disparate y casualidad, con la participación especial de Monona Tuna Tangos en el Colegio Parroquial Rafael Torre, en Rosario 2130 en Villa de Mayo, en Malvinas Argentinas, a total beneficio del Jardín Parroquial Creciendo, con una entrada solidaria de 5 mangos. El mismo día, el sábado 17 de la noche, va a haber tango y también jazz y folclore en San Miguel, a las 9 de la noche en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento, en la calle Cacique Pincén, ex Roca, al 850. Se va a presentar Suburbano, Cuarteto, Darío Alegre y Evangelina Márquez, el ensamble también de S.A. y Daniel Mamani, con una entrada de anticipada 10 pesos, en el lugar el próximo sábado de 15. Y el mismo día, el sábado 17, a las 9 de la noche, pero en el Teatro Municipal de San Miguel, en el Leopoldo Marechal, se va a presentar la obra Los Árboles Mueren de Pie, esta obra con la dirección de Daniel Rodríguez, en el teatro, decíamos, en el Marechal, Charlone 1146, la entrada vale 10 pesos. En las vacaciones de invierno, Los Árboles Mueren de Pie fue un hit acá en la región de José de Paz. Anduvo recorriendo por todos lados. Sí, estuvo recorriendo por todos lados, y casualmente casi todas fueron gratis y a beneficio de jardines, de escuelas por ahí también, todas acá en la zona. Sí, la verdad que estuvieron haciendo una maratón en la región. Bueno, algunas de las propuestas seguramente se irán sumando algunas más en los próximos días. Vamos cerrando con estas propuestas culturales, esta edición de Encuentro con las Noticias. Te hicimos compañía, Gloria Sandoval en los controles, Silvina Vivas, con quien nos reencontramos mañana. Así es, nos reencontramos mañana. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco. Nos vamos a reencontrar mañana de 9 a 11 para compartir toda la información, y nos vamos a ir, como todos los días, con un radioclips de LT22 Radio La Colifata. Antes, un mensajito que nos envía el correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar, Nora, que dice: hola noticiero, hoy soy facilitadora, otra vez después de tanto tiempo, una alegría, y también espero estar a la altura de las circunstancias porque es una tarea que no hago hace mucho tiempo. Y mis saludos a Vero, que es la facilitadora aquí del Centro Comunitario Belén, está pasando un mal momento personal. Así que Nora estará hoy compartiendo el programa de alfabetización Yo Sí Puedo aquí en la Casa de los Jóvenes, en Cumaná y Managua, como facilitadora. Así que buenísimo. Un abrazo grande a Nora, que siempre bienvenida. Está compartiendo ahí con nosotros las noticias. Y en este caso va a estar compartiendo en la tarde aquí en el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Así, nos vamos con un radio clips de LT22 Radio La Colifata. Así es, bueno, el radio clip se llama El Zapatero que no quiere a nadie descalzo, que ese zapatero venga para estos lados. Entonces, se necesitan muchos zapateros así, ¿no? Así es, me parece que tiene buen corazón, así que vamos a ver qué se traen los locos entre voces. LT22 Radio La Colifata, trabaja. Perdón, usted que vende artículos para zapatillas y zapatos, ¿qué opina? ¿Usted cree que la gente tiene que estar descalza o no? No, de ninguna manera. ¿Y por qué? Y porque acá tenemos posibilidades como para no andar descalzo. ¿Y usted dice que andar con zapatillas hace bien? Sí, señor. ¿En qué sentido? En todo sentido. Uno se resguarda los pies y tiene que cuidar los pies, que es lo que lo lleva a todas partes. Muchas gracias. LT22, la Colefata trabaja.